Doña Tojile. Dímelo César, dímelo Michael, dímelo Jordan, dímelo Jean. Tú sabes que anda mal 100, anda mal 1000. Ey, ¿qué de Clay? Aquí somos dos ladrones, la muy nos robamos. Vestido de Dolce, Fendi, Ferragamo. Seguimos generando cash, no le bajamos. El indio me dijo que pronto coronamos. Ya me adelanté, a los giles mal al lado, superé. Bang, bang. Ando con la 23, navegando en la Mercedes o en la Porsche. Ey, callé, ya me adelanté, a los giles mal al lado, superé. Bang, bang. Ando con la 23, navegando en la Mercedes o en la Porsche. Ey, callé. Aquí tenemos pa' gastar, ey. No vivimos una peli GTA, ey, ey. Si quieres te compro el mall. Trae una amiga que se sale a vacilar. Ey, ey. Aquí tenemos pa' gastar, ey. No vivimos una peli GTA, ey, ey. Si quieres te compro el mall. Trae una amiga que se sale a vacilar. Perito en los controles. Thank you.